Entonces, llevan las parciales, que hay compañeros que lo ponen en el acto de entrega, si no lo guardan un mes y lo hacen. Cuando doy esta vuelta, me sacaron la botada. Ah, no. Bueno, te digas, es sencillo, a mí me pasa la cartuchera. ¿Cuál está bueno? ¿Por? ¿Por porque no puedo estar arriba. ¿Cuál es la del tubo? El tema es que en trabajo práctico no hay nadie de estas personas, no hay nada de ella, más la que hay, alguien tiene. Es más, yo para que vos te des mi... Es más ordenado que tú. Es la carpeta, me tiene que dar todo. Sí, la verdad es muy bueno, te creo la Mónica, ¿está ahí? ¿Con Mónica? Ah, ¿ves que te regalas de volver? Ah, sí, consigue el de Mónica de la Cruz. Ah, sí, me dijo, gracias, Nadia. Bueno. Muy bien, muy bien. Tengo el demonio. Ah, bueno, tengo la chicha. Se comenta que Luciano de Mergazo se come la masita. No solo la masita, sino que rajuña el paquete. Bueno, acá me dejó Susana, pero eso me lo voy a... Sí, yo las conozco a las chicas, les digo. Sí, bueno, Amante. 8. Esos son los problemas. Las notas de las tienes. Y el otro problema que tenemos que arreglar hoy es el siguiente. Hay una fecha de examen que es el 12 de final, acá, y otra el 20 que es en San Miguel. Ustedes no me dirán que pueden presentar en cualquiera de las dos, porque es la misma mesa, de manera que si alguien no puede de repente para el 12 y quiere ir el 20 a San Miguel, no habría problema. La otra cuestión es que nosotros tendríamos que tomar el integrador que hacerlo el próximo martes, porque después ya tenemos que entregar las planillas. El asunto es el siguiente, alguien me decía hoy que bueno, faltaban los tiempos, no sé qué es lo que tiene que hacer, porque hay dos alternativas. Una es esa, que sería la más prolija de todas, que nosotros tomamos el integrador al que está en condiciones de quiere integrar. Y la otra es que nosotros tomemos el integrador en la primera fecha de examen. Eso mucho no me gusta porque a veces se genera confusión. ¿Qué piensan ustedes? Yo diría que lo tomáramos a las 2 de la tarde, ¿qué les parece? Al horario más o menos. Bueno, del práctico. Vendremos con todos nuestros recursos multimediales. Sí, tal cual. Terminar el trabajo. Entonces lo que me pide Susana que lo alcancen al trabajo, al departamento, para que ella tenga tiempo de corregirlo. Nos dio hasta el viernes. Entonces ella lo retira, lo corrige y ahí entonces podemos tomar el ventilador. Perdón, nada, la fecha de finales dijo 12 y 20. 12 y 20, sí. No vamos a hacer el trabajo hoy, ya me parece. Pueden venir en cualquiera de los lados. ¿Cuál es en San Miguel y cuál es en Los Ángeles? El 20 es en San Miguel y el 12 es acá en San Miguel. Ahora, yo reitero algo, ya dije al principio de la cursada, porque ustedes saben que se desesperan por integrar y nosotros prácticamente no hacemos diferenciaciones entre lo que es integrar y lo que es normal. El alumno, tanto el integrador como el regular, tiene que tener hecho los trabajos prácticos, lo mismo que el alumno libre, y después tiene que conocer el programa, o sea que yo no le veo mucha diferencia. Así que ustedes tómense todo el tiempo que necesiten, no se preocupen si no pueden integrar, y además piensen que hay dos fechas en febrero y va a haber una fecha en marzo. De manera que tenemos una cantidad bastante importante de fechas, e inclusive hay una después de un complementario en mayo. No se atosiguen, depende de la cantidad de materias que está haciendo cada uno, depende de los tiempos de cada uno, depende de la elaboración que tengan hasta ahora del programa, eso lo evalúa cada uno. Pero tengan en cuenta que hay todas estas fechas y que nosotros no hacemos este tipo de manifestaciones porque me parece que no tienen sentido. Por otro lado, tendríamos ahora nosotros que tenemos que chequear. ¿Cómo que tendríamos que chequear la integración? Abajo de la tarjeta amarilla. Ahora, Luciano, ¿puedes cambiar por favor la gracias? Ahora tenemos que prender el aire acondicionado, dice la Universidad del Futuro. Y el aire acondicionado puede ser también. Ahora repasen todo. Bueno, a ver, yo lo leo para que ustedes chequen si está. Aquí está. A Cari. Está en condiciones de promover. Dice P, hay una P. Se puede promover. Amanti, Cecilia, puede promover. Boti, Paola. No tiene la P. Tiene que ir como regular. Cángaro puede promover. Carly puede promover. Carriere puede promover. Denergazo, Luciano puede promover. Félix puede promover. García de Serra puede promover. Giannini, no está la P. No puede promover. Grigelo, sí, promueve. Luque, no está la P, no promueve. Maidana, promueve. Martínez Cuevas, promueve. Martínez María, promueve. Melgar, no tiene la P. Merciay, sí promueve. Merciay, sí promueve. Miranda, no tiene la P. Penachino, sí promueve. Pianossi, sí. Ponce, no. Milán, promueve. Villalba, no. Villarreal, no. Y Villate, que se promueve. Y después hay otra planillita que me parece que es de una comisión que no funcionó. Titi, Silvia, Ursúa, Olloa, Metaboni, María, Mois, María Angelis y Rodríguez, Mónica. porque había planteado una comisión. Claro, porque después hubo gente esta comisión el sábado que pasó. Tiene la pede promovida. Así que bueno, esas serían las situaciones. ¿Hay alguno? Vos me habías preguntado. ¿Estaba? Sí. ¿Cómo? Con pato negra. Sí, no tenés la pesca. ¿Tenés las correlativas aprobadas, pato? No, las notas están pasadas. Teorías 1, historia social 1. Sociología, ¿no? Sociología de la educación, me parece. Sociología general. ¿Ves? Bueno, andá a arreglarlo porque te tienen mal. Andá a reclamar porque esto es un tema. ¿Lo dicen en septiembre? No, en septiembre. Sí. Si no digas eso, que porque parece que fuera más precaria si lo hacemos rápido. Otra pregunta, y queríamos que más o menos nos oriente cómo, o sea, cuáles son los requisitos o cómo tienen pensado que presentemos el integrador final. Si hay algún eje o hay alguna forma. Yo les aconsejo en el simple cuatrimestre que ustedes tomen un tema, el que les guste, da lo mismo, y lo atraviesen por las distintas teorías. O sea, con respecto a este tema, tal teoría diría esto, tal otra diría esto, y nosotros preguntamos en función de esto. Ya sea integrador o sea final, nosotros siempre dejamos que empiecen ustedes con el tema que tienen preparado. Y en función de la charla que vamos teniendo, ahí hacemos las preguntas. Acuérdense que tienen que agregar lo que íbamos a hablar hoy, que es terminar la unidad que se refiere a la escuela nueva, tenemos que dar 3 meses, y tenemos que hacer un pantallazo a la parte sistemológica, que de alguna manera supone la integración de distintos temas que se fueron viendo a lo largo del programa. Es eso. ¿Alguna otra pregunta? Ustedes, por favor, yo les quería pedir que a los compañeros que están ausentes les pasen. Sí, sí. Listo, de todas maneras, bueno, si no vienen esos chicos al integrador, van a... otra cosa. De esta unidad que vamos a desarrollar hoy, que es la unidad de la parte epistemológica, hay 3 materiales, uno es de Puiglos, otro es de Sacristán y otro es una ficha de Justa Esqueleta. Yo ahora se los voy a dejar, ya les saqué una fotocopia, así que se los dejo para que lo lleven a la fotocopiadora. Son materiales breves, de pocas páginas. Antes en esta unidad teníamos un libro de CAR, que era bastante más complejo, pero bueno, terminamos arreglándolo porque casi siempre se llega mucho la hora y realmente no hay tiempo de desarrollar. Entonces ahora les digo a ustedes, para que tienen las fotocopiadoras. Disculpen, el estado de las fotocopias del verano, no pudimos nunca acceder a la revista, que es una revista mexicana. Por lo tanto, la fotocopia es mala. ¿La clase? Ahí está en marcha. ¿Se puede dejar ahí? Sí, pero no está en punta, pero no está... No, ya está, lo dejé grabar. Ya está, lo que está diciendo es que... Pero después lo edito con San Juan. Porque vamos a ver si podemos hacer trabajo. Está listo. ¿Crees que te dejemos eso? Te lo traemos. Que dejen un juego y te lo traemos enseguida. No, yo creo que cuando salimos, ¿va? Bueno, es el mejor esto, es esto. Así que ven, ustedes que es flaquito que es. A ver, permítanme. ¿A dónde quieren que lo dejemos? ¿En la letra? ¿Adentro? ¿Y que hagan unos juegos para después? Sí, uno. Sí, uno. Bueno, dale. Sí, por lo menos cinco, ya. Tenemos este fotocopio que nos prestó la compañía. Ah, de claro. Democracia y autoritarismo en la pedagogía argentina. A ver, espérame. Al tuyo, no. No sé si se lo di. ¿La variante? Estirate un poquito, no queda nada. ¿Y el de aquí, güey? ¿Esto para qué? Para borrar, no lo tengo. Pero es una pena borrar todo esto, ¿estás segura vos? Pero no, por favor. Te vamos a borrar todos tus apuntes. No, pero sabes, no sé si a alguno le molesta que levante la mano. No, porque el libro de la compañera está subrayado con lápiz, ella quiere que le borremos. Ah, bueno. No, la compañera tiene el libro subrayado con lápiz y quiere que le borremos lo que ella puso, pero es una pena borrarlo. No, es una pena, estuvo trabajando. Pero además con lápiz apenas sale, suavecito. Además ayuda a la lectura. Sí. ¿Van a hacer que deje uno de estos en una fotocopiadora? Sí. Que se guarde en Ucrainet. La referencia está. Está acá. Está en la letra. Si está en la letra. Son poquitos así. Por eso, Rainer y Digo, entonces va a quedar ahí más esto. Más esto. Bien. Bueno, vemos. Bueno. Bueno, entonces nosotros vamos a ver algunos elementos hoy de Rainer, en las invariantes pedagógicas. Bueno, como ustedes ven, por la pista de Freinet en realidad desarrolla sus actividades en la misma época que tiene desarrollo la escuela nuestra. Sin embargo, Freinet se opone, aunque vamos a ver nosotros que incorpora cosas de la escuela nueva, a la escuela nueva, porque tiene unas características particulares. En primer lugar, con respecto a la escuela nueva, que nosotros ya habíamos visto que tiene algunos elementos de tipo elitista, en el sentido de que va dirigido no al conjunto y a las masas, sino a algunos grupos, porque es una metodología más costosa, que no se incorpora masivamente a la educación pública, él plantea sí dos diferencias fundamentales con la escuela nueva. Una es el trabajo que realiza con maestros de base. Y el otro, la importancia que le da justamente a la educación popular. En este sentido, él propone una diferenciación con la escuela nueva y propone llamar a su movimiento escuela de base, a la escuela moderna. Para diferenciarse justamente de la escuela nueva. Reconoce tener la influencia de varios filósofos, Rabelais, Montaigne, y otro es un representante de la escuela nueva que reconoce tener muchos elementos que perdieron. Estos dos autores reconoce importantes influencias. Acá hay en el autor un trabajo muy fuerte realizado con los maestros de Vázquez, como decíamos recién, y la generación de distintos movimientos, ligas, institutos, que permiten que su metodología se difunda por Europa, por Estados Unidos, inclusive llega, aunque fragmentadamente, yo les había dicho en la clase anterior, a nuestro país. Fragmentadamente llegaron a saber por qué, porque se incorporan de repente algunas técnicas en forma aislada y eso hace que pierda el sentido de lo que él estaba planteando. Es un personaje muy particular porque él en realidad participa voluntariamente, es un afiliado al Partido Comunista, nombre de izquierda, en la Primera Guerra Mundial. Recibe en esa guerra una herida en un pulmón que le dificulta el habla. Y por lo tanto, él empieza a elaborar una metodología distinta en función de esas dificultades. Hace toda una crítica, digamos, a lo que podría ser el academicismo pedagógico, porque él admite haber ido a conferencias, congresos, haber estado buscando materiales pedagógicos que no le aportaron demasiado, y entonces de alguna manera genera a través de la práctica, porque él piensa que la teoría y la práctica están muy vinculadas, y va generando su teoría o sus planteos metodológicos a partir justamente de su experiencia como maestro. Si nosotros tuviéramos que encontrar dos elementos fundamentales que lo unen o le animan a la escuela nueva, es la idea del interés, por ejemplo, ¿no? Recuerden que toda la escuela nueva pone todo un énfasis en el tema del interés. Nada puede venir desde afuera, tiene que haber un interés ligado además a la comunidad o al vínculo de la escuela con la vida, a tal punto que él empieza realizando un trabajo con toda la comunidad, con la comunidad local. Después extiende ese trabajo fuera de la comunidad local y hace lo que se llama la correspondencia interescolar, con lo cual los chicos salen de esa comunidad local y a través de esa experiencia interescuela se vinculan con otras comunidades. Incluso comparten esa correspondencia, comparten objetos, se mandan cosas unos a los otros. O sea, la escuela vinculada a la vida, partimos de la vida en el sentido local y después eso se proyecta más afuera. A Freire se lo reconoce la pedagogía institucional, recuerden ustedes que cuando nosotros vimos la pedagogía institucional, un antecedente que reconocía a la pasada era el de Makarenko, autoritario, porque pone los objetivos. Y el segundo era justamente la idea de Freinet. Freinet no pertenece al grupo de la pedagogía institucional, pero de todas maneras se lo considera un antecedente de la cognición pedagógica. Perdón, nada, usted había dicho que había dos elementos que lo unen a la escuela nueva. Uno era el interés y el otro. Sí, ahora sí. Ah, perdón. entrevista a la compañera, nosotros, si me acuerdo, cuando vimos a Ligüe, habíamos visto ese método que él utiliza, que tiene que ver de alguna manera con el método experimental, y que tiene que ver con una metodología que no es especulativa, sino que está ligada a las ciencias naturales. Dice, van a ver que Fuente plantea como método lo que dice el tanteo experimental. El método del tanteo experimental, yo digo que esto lo une también a la escuela nueva, porque en la escuela nueva hay todo un rechazo a lo que podría ser un trabajo intelectualizado, un trabajo especulativo, un trabajo de instrucción, de que viene de afuera. En cambio, dice, lo natural en la vida es el tanteo experimental. El chico aprende por experiencia, lo mismo que plantea también Digo, y la experiencia es un elemento básico en la literatura. Entonces, en ese método de acción experimental dice, ¿cómo aprende el chico a caminar? Es lo natural en la vida. Lo natural en la vida es ir planteando, experimentando, y así se aprende a hablar, así aprende el chico a caminar, así aprende a hablar, y así inclusive se aprende a leer y escribir. Prácticamente en su escuela aprenden solo los chicos a escribir, porque él incorpora la imprenta, que es una de las vamos a la enunciación de las técnicas que él plantea, técnicas didácticas, que es una metodología de trabajo, y con la incorporación de esa imprenta, precaria además, es sencilla, los chicos van aprendiendo a leer y escribir. Él lo hace en el trabajo grupal y en individual. De repente hay trabajos y metodologías individuales, por ejemplo, los chicos van construyendo su propio fichero, y de repente hay también trabajos grupales, cooperativos. Hace una crítica a la escuela nueva en el sentido que la escuela nueva le da al juego. Él plantea, y esto también lo planteaba Macarico, que el chico en realidad juega cuando no tiene tareas planteadas que lo satisfagan o que muevan su interés. Entonces, por eso él habla fundamentalmente de la idea del trabajo. Un trabajo juego, porque si el trabajo es un trabajo que responde a la situación del chico, el chico es placentero y lo realiza como si fuera un juego. Entonces no tengo por qué poner el énfasis, esto también lo plantea Macarico, en el tema del juego, no tengo que estar jugando. El chico juega o juega, no es uno u otro. No, claro, no. No, pero además el énfasis lo pone el trabajo. Con un objetivo, porque bueno, eso de estar entreteniéndome sin que me conduzca a una meta, un objetivo, ¿cuál es la diferencia entre el juego y el trabajo? La diferencia es que en realidad un trabajo o una tarea que me planteo me conduce a un determinado objetivo. Es más indefinida. El juego, bueno, puede ser un juego espontáneo que no me lleve a una meta en particular. Claro, que sea placentero nada más, eso es la meta. Pero en un trabajo sí hay una meta planeada, planificada. Él plantea la siguiente técnica. Hay un librito de que se llama Parece las técnicas, que son las siguientes. Una de las fundamentales es la imprenta, la incorporación de la imprenta en la escuela. Recuerden ustedes, por ejemplo, que dentro de la pedagogía institucional, Indy Vázquez incorpora la imprenta a la escuela, toma la técnica keynesiana de la imprenta. Por eso esa es la pasante como más diversista, Indy Vázquez se lo ve. El texto libre. ¿Qué la correspondencia, lo que yo decía hoy, la correspondencia interescolar. El cálculo viviente. El cálculo viviente que no es que yo tengo que estar, es la problemática que me plantea la vida misma. Ah, es decir, yo me pongo a calcular cuando de repente, yo digo, bueno, voy a poner las cámaras, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6. Claro, esto es una cosa mecánica que no está, no tiene relación con la vida, con lo real. Tiene que tener relación con la vida. Articularlo con, claro, con las situaciones de vida reales, concretas. Con situaciones problemáticas que te enfrenta la vida, que vos no necesitas usar el cálculo, vos necesitas usar el cálculo para determinar cosas. Entonces a partir de ahí aparece la motivación. Lo mismo que, por ejemplo, podemos decir la correspondencia interescolar. Y si esa necesidad de que yo me comunique con otro, con otra comunidad, lo mismo que el periódico, que no lo escucha acá todavía, el periódico escolar, el libro de la vida. Realmente los impregna de eso. Y siempre en los espacios de plástica o de arte, yo, a mí me pasó con todos los míos, yo digo, unas cosas preciosas en el jardín y después empieza la escuela y vos te das ganas de rematarlo las cosas. Y así con el arte. Materioso, aparte, tienen el tiempo acotado, no lo pueden terminar. No lo... Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, ahora, cuando se ejercita la técnica, que a uno le parece una pavada, el dibujo libre, es increíble las cosas que hacen los chicos. Yo he visto los dibujos de la escuela de Luis Iglesias y realmente es espectacular, porque los chicos tienen una creatividad bárbara. Sí, no, y que dentro de eso y también cómo escriben, por ejemplo. En ese libro La Vida hay algunos de los textos de Freinet, que tiene varios, uno justamente sobre las técnicas. En ese dibujo, en ese libro La Vida, hay una creatividad muy grande y un poder de imaginación, y la construcción del propio libro la construyen los chicos. Entonces, lo que yo decía en una clase anterior, el tema es que estas cosas llegan de repente a la escuela, en su país ha llegado, pero llegan fragmentadamente. Él las está aplicando conjuntamente y las está aplicando en su escuela, como una situación de vida cotidiana. Entonces, las cosas que aparecen son fantásticas. Los chicos salen a la calle, están mucho tiempo dentro de la comunidad, van, vienen a la escuela y después trabajan allí adentro, también adentro, pero se ponen en contacto con la vida. En este periódico, por ejemplo, escolar, establece una comunicación con toda la comunidad, con los padres inclusive, y se ponen en contacto con las situaciones de vida real de los chicos y las cuestiones que le van ocurriendo a ellos. Entonces hay una fuerte motivación en el aprendizaje. Y las cosas que aparecen, que pareciera que son cosas tan sencillas, no sé, con estas técnicas, y sin embargo aparecen cosas increíbles. Por ejemplo, el tema de la biblioteca de trabajo. No es como, bueno, la biblioteca del aula, que uno tenía en el aula cuando era maestro, bueno, está la biblioteca del aula, listo, ponemos ahí unos libros y están ahí decorativos. No, el libro es parte de la vida de los chicos y se utiliza permanentemente. Y después los ficheros, que acá se han difundido, se compraban los ficheros enteros, que los vendían en esa época la editorial que se llamaba La Obra, me acuerdo, y todos los maestros andaban con esos ficheros. Acá los ficheros lo van construyendo los chicos de acuerdo a su propio proceso. Él está en contra también de lo que es la evaluación externa, y entonces ellos lo van construyendo de acuerdo a su evolución en el aprendizaje. Entonces, ese fichero es una construcción individual y colectiva, o sea, digo yo que pone el acento en las dos cosas. Hay momentos del proceso que es individual, hay momentos que son procesos colectivos. Y el chico va viendo su propia curva de evolución, es decir, él va viendo, va evaluándose a sí mismo. Y además se evalúan también entre ellos, si discuten. En ese periódico que hay, ellos discuten cosas entre ellos y se evalúan entre ellos. De manera que él arma una experiencia que podemos decir es sumamente interesante y que fue difundida en Europa, en Estados Unidos, e inclusive acá dentro de nuestro país. Por supuesto que están las cooperativas de maestros, que son los que se van a encargar de la difusión de la metodología. En Italia, en Suiza, en Alemania, en Austria, ¿sí?, se difunde la pedagogía freinesiana. Perdón, Ada, cuando usted dice en nuestro país siempre sostenemos lo que usted dijo desde el principio, o sea, experiencias aisladas, sí. No el método así como no funcionó en ningún lado en nuestro país. Lo que pasa es que hay, o sea, si vos entras al aula y empezás a ver y empezás a observar y seguís la metodología de trabajo, todo, encontrás como una especie de lectura, como un decoupage de cosas, de técnicas diferentes, claro, que yo creo que van adoptando los docentes, a lo mejor lo que más les gusta o lo que más por ahí les da resultado de cada una, ¿no? Es como, sí, como que se ve una cosa así, porque si vos querés ubicar algo y lo querés ubicar es imposible. Y acá llegó así, la escuela nueva en general llegó de esa manera. No es que no tuvo incidencia, sí tuvo, pero llegó así, en fragmentos. Entonces, y además hay otra cosa que nosotros lo hemos visto en tres autores, tanto en Neil como en Macarenco como en Freinet, son personas que dedican su vida a esta tarea. El maestro va, de repente, está 4 horas, 5 horas, vuelve a su casa, y dice, no es su ámbito, esta gente vive ahí, en la escuela. Entonces, el compromiso y la comunidad se hace muy sólida, y es muy difícil el fracaso, puedes ponerte de distintos ángulos, más autoritario, menos autoritario, pero si estás dedicado a eso, yo creo que también es eso lo que pasa en la escuela. Maestro sale de la escuela, entra a otra, y bueno, no está en un compromiso estricto y permanente. Pero además otra cosa, va, que a mí me parece, ¿no?, que voy reflexionando a lo largo de la carrera, ¿no será que nosotros estamos muy acostumbrados a importar también técnicas cuando la realidad nuestra es única, incomparable? O sea, es muy particular nuestra historia, hay una... también somos muy heterogéneos como sociedad, la Argentina, ¿no? Cuando digo la Argentina, o sea, ¿para quién diseñamos política? ¿Para Buenos Aires? ¿Para Capital Federal? ¿Para el NOA? No sé, para el, o sea, son como muchos países dentro de un país. La Argentina es muy compleja. Y me parece que lo que nosotros hemos hecho siempre es importar esas teorías que son espectaculares y evidentemente han funcionado con éxito en esos lugares porque había unos actores... con unas características determinadas, pero acá los sujetos son diferentes. Me parece que nosotros tendríamos que tratar de buscarle la vuelta desde nosotros, ¿no? Y las posibilidades son diferentes. Eso lo plantea Miguel Freire cuando dice no exporten. Claro. Las posibilidades son diferentes. Yo me acuerdo cuando empezamos con los módulos, viene un día mi hermano, a mi casa, mi hermano es geólogo, y él cuando se va de campaña al sur, tiene que estar con esas cosas y dice, también nosotros lo que hacemos, claro, que ellos se quedan en las escuelas por ahí. Dice, nos piden los maestros desesperados, revistas viejas, diarios viejos, libros viejos, trabajan con lo que pueden, con lo que nosotros les llevamos. Esa escuelita perdida que llegamos nosotros, además no llega nadie. Por eso. Por eso te dejan una realidad muy... Claro. Por eso, incluso dentro de nuestro país, esto que funciona, ¿verdad? O que puede funcionar acá, en el primer, segundo cordón del conurbano, no sé, la ciudad autónoma, vos no lo podés exportar al sur, a esa escuela no está tu hermana, ¿entendés? Porque tampoco va a funcionar. Es muy complejo, me parece. No es tan... una cuestión de llevo esta... La técnica en sí misma puede ser maravillosa. Uno escucha esto y dice, qué bueno, ¿no? Pero bueno, debiéramos ver si realmente funciona. Primero que debiéramos pensar en implementarla tal cual, porque lógicamente si uno toma alguna de esas experiencias aisladas, ya esto pierde, digamos, sentido. Pero así todo no sabemos si... ¿O vos lo vas a privar cuando bajaba con barrios muy humildes y en una...? Eso le iba a preguntar, ¿con qué? ¿Que eran chicos? Con muy pocos recursos. Económicos. Muy pocos recursos económicos. Y sin embargo, la imprenta que tenía era de lo más precario que podía existir, ¿eh? No era las máquinas que tenemos ahora. Yo la diferencia entre, como estamos analizando, une el pensar y el hacer. Esa es la diferencia. Sí, sí. Si nosotros hacemos, vamos, o la teoría de entrada, ¿no? Claro, la teoría va a estar ligada al hacer y es muy fuerte esa situación. Hay una postura desde lo teórico o desde el pensar, digamos, para no confundirlo de la teoría. O sea, hay un pensamiento que sustenta toda la postura. En cambio, en los casos cotidianos, digamos, actúa en una zona de tipo inconsciente, que por qué lo hace, cómo lo hace, para qué lo hace. En cambio acá está la claridad de... Sí. Aparte, bueno, yo te voy a decir que en el caso de Freinet, a través de todas las cooperativas, que formaban incluso la cooperativa dentro de la escuela, como en la en toda la cogestión hay una cooperativa escolar. Claro, el grupo entendido funcionaba como una cooperativa. Una cooperativa. Y aparte la aula, la asamblea donde se discutían las cosas como veíamos. Bueno, eso acerca la autogestión. Sí, pues es un antecedente de la autogestión. Ustedes van a leer un material que es breve, serán 20 páginas. Hay otros libros por ahí que pueden ser más interesantes, él tiene varios libros escritos, pero tomamos ese porque es uno de los últimos, que él escribe poco antes de morirse, donde de alguna manera, igual que mi credo pedagógico de Dewey, él resume las hipótesis centrales o su teoría. es muy sencilla lectura, todos los libros de él son muy sencilla lectura, muy ameno además, y además va marcando cómo llegar, a ver, qué, cómo llegar, sí, sí, el semáforo. Va marcando cómo llegar y con ese semáforo está diciendo cuánto más tequilita, menos tequilita, más estamos llegando. Dentro de esas variantes pedagógicas que sintetizan su pensamiento, yo tomé acá cuatro. Una es: todo individuo quiere triunfar. El fracaso es inhibidor, destructor del ánimo y del entusiasmo. ¿Ese es el mismo? Es el mismo, sí. Pero, ¿a qué se refiere con triunfo? Ah, es inhibidor, destructor del ánimo y del entusiasmo. Yo no debo generarle al individuo situaciones que lo lleven al fracaso. Si no puedo pedirle o exigirle más de lo que está en condiciones. Por eso él también está en desacuerdo con la evaluación. Porque en la evaluación, yo externamente le estoy diciendo, bueno, te sacaste un 2, bueno, es un fracaso. Ese fracaso... Vas así, destruye el ánimo, lo aniquila, digamos. No estoy de acuerdo con eso, pero no sé. De acuerdo, se va a seguir un proceso, él no está de acuerdo con eso, y yo no le puedo generar situaciones que lo lleven al fracaso. Porque entonces yo voy a tener a este individuo. Poco antes que usted llegara, me crucé acá nomás con María Elena Esteban. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Mando saludos para todos. ¿Cómo andan? Y le digo, me dice, tenés una cara y ya estamos. Sí, nosotros también tengo acá, mirá, tengo todos estos parciales para corregir, pero la verdad que lo peor es lo de ustedes, dice. ¡Cuánta angustia! ¿Cuánto? Le digo, ¿y qué le parece? ¿No? Ella misma reconocía que la situación esta de... Dice, están llenos de parciales detrás. Dice, ¡cuánta angustia! ¿No? Y bueno, es, o sea, uno, por lo menos la reconfortante de que ella lo haya reconocido. Claro, no, ella por lo menos reconoce que se parece mucho. Sí. Claro. Es el sistema de evaluación externa. Bueno, entonces el individuo, el sector del ánimo y el entusiasmo. Igual no hay que desentusiasmar. No, nunca. La otra que yo les comentaba hoy, no es el juego lo natural en el niño. Sino el trabajo. No dice que no es el juego lo natural en niños, sino el trabajo. En realidad no es natural el juego en el niño. Natural no es. No es natural, es cultural. Pero ustedes piensen que la niñez es una categoría creada, o sea, si vos te remontás a los tiempos. Pienso que más al remontar debe haberse parecido más a un adulto, el chico que estaba... De chiquito no, claro. Hasta los 7 años, creo que era hasta los 7 que se lo consideraba. No sé, se ignoraba. Sí. Yo me lo imagino más que deben haber andado al tipo de los animalitos. Sí, como claro. Los cachorritos, sí. Revolcándose, sí, yo quiero traer que está cachorro. Sí, los cachorros no juegan, todos juegan. El juego es. No, bueno, a ver, yo entiendo, yo en el sentido, no, en el sentido sí, este digo, que es verdad. Nosotros también, el adulto también juega. Es parte de la vida eso. O sea, en ese sentido, el juego es parte de la vida de todo, el adulto también juega. Todo es parte de cultural, todo. Pero digo. Me parece que el cambio lo que hace es ayudarlos a que incorporen los roles. Sí. Claro, pero yo pienso que dejándolo no es construido, pero es natural. El juego construido y más adelante el juego natural. El juego natural espontáneo, claro, pero yo creo que el chico no juega. Bueno, un juego espontáneo, al principio claro, con sonidos o con algo visual, o bueno, pero con la mano, después de que no se refiere a eso. No, yo un bueno, yo me parece muy importante lo que ustedes están diciendo, pero yo quiero decirle que esta categoría del trabajo, pero claro, el predominio viene del marxismo, claro, totalmente. Lo demás es que cómo el hombre se hace a sí mismo, a través del trabajo, a través del trabajo no alienado. Claro, de ahí viene lo mismo que Makarenko. Makarenko, el predominio que le da al trabajo es el juego. Por eso dice, Viene de ahí. Por eso ella lo propuesta. Sí. Pero yo te quiero decir que es una cosa de debate, porque como ustedes dicen, el juego también es en la vida una cosa sustancial para el crecimiento. Como viste que se los pasaba a los chicos, no se les dejaba mover, se consideraba, y era la época que hubo más riesgo, más sí, para que no tuviera la malformación, a mis papás los pasaron. Sí, fueron fajados. Le daba a mi mamá tiene problemas en la columna. Sí, porque eso me aseguraba que dije tan ahora que hace esto. En esa época tenía a mí, y ahora le das una pastilla. ¿Cómo digo? Sí, vino para no lo se pasita. No lo pasita. Bueno, bueno, esa es una cuestión a discutir sobre el juego del trabajo, pero lo que yo le quiero decir es que en estos autores viene de la misma concepción del marxismo clásico. Por ejemplo, esta invariante, una que tiene que ver justamente con la autogestión pedagógica. La vida nueva de la escuela, dice, supone la cooperación escolar. Todos en el mismo nivel, como veríamos también la presentación, ¿no? Supone la cooperación escolar. Es decir, la gestión de la vida y del trabajo escolar, por los usuarios. Y el trabajo escolar con los usuarios, incluyendo el maestro. Esta, digamos, que es la más clásica, que tiene que ver con la cogestión pedagógica. Y después otra dice, una variante que justifica todos los tanteos. Y autentifica la acción pedagógica es la esperanza optimista en la vida. ¿Qué justifica? Una variante que justifica todos los planteos y autentifica la acción pedagógica es la esperanza optimista en la vida. Acá se une con los críticos. Sí, se une con los críticos y se une con ideas que vienen de Pestalozzi. Vienen de Rousseau, de Ferrier, un autor que tiene mucha influencia en él. Es decir, si no tenemos a una esperanza optimista, ¿qué hacemos? Entonces, ¿para qué vamos a vivir? Ni siquiera vale la pena. Entonces, de alguna manera, cualquier acción pedagógica tiene que suponer que hay una posibilidad o un optimismo con respecto a dónde vamos a llegar. Intensa mirada. Sí, en eso es difícil que podamos entonces avanzar demasiado. Quedaron en la letra más perdón, ¿tiene una consulta? Sí, estos son los originales. Ya hicieron la copia, está en la letra bueno, perfecto. Esto también junto con el de Dewey y el de Freinet. Y está el de Dewey, que es acá de la señora, y el de Freinet, que ya está. ¿Dejaste dicho que hagan más copias? Sí, sí, van a hacer unas cuantas. Okay. Bueno, nosotros nos vamos a hacer trabajo, pero bueno. Cuando se termina la clase, no nos puedes golpear ahí donde está el blanco, porque no estamos del otro lado de la pared. Y como es ah, el ¿se escucha? Venimos a buscar el grabador. Bárbaro. Yo me imagino en algún momento futuro que no veré el profesor no todos los cositos del banco, ¿viste? Sin alumno. Toda la grabadora. No, pues estamos ahí. ¿Qué pasa? ¿Le hacemos así? Ahí donde está blanco, es eso, porque ahí estaba la biblioteca. ¿Qué están haciendo? Y ahí está la oficina, tenemos la computadora para hacer el trabajo. Ah. Entonces estamos trabajando ahí para venir a buscar el grabador 5, nos golpean ahí y no nos escuchamos. No, sí. Claro, cómo no. Vamos a los golpes. Yo cuando dijo me golpean la pared, digo, nosotros vamos a intentar ahora captar o reflexionar un poco, buscando también los aportes de las teorías y lo que ustedes han estado viendo con estos factores, acerca de nuestro objeto de estudio, que no es una pavadita de cosas. Nuestro objeto de estudio es la educación. Vamos a ver qué hace la geología. Nuestro objeto de estudio es la educación. La educación es así nomás, podemos decir que es un objeto de estudio complejo. Heterogéneo. Lo hemos definido como un campo problemático. Sí, hasta por aquellas épocas. Un campo problemático, heterogéneo. Es complejo, es heterogéneo. Es multicausal. En una primera mentira. Yo no puedo decir hay una sola causa que determina esta situación. Uh-huh. Hay muchas. Y eso debe tenerlo comprendido. No es un objeto homogéneo. Que yo pueda mirar de repente como de una ciencia natural, en una determinada planta o otra. Es multicausal, complejo, es heterogéneo. Y para poder apresarlo de alguna manera, describirlo y poder estudiarlo, vamos a tener que recurrir a distintas disciplinas o ciencias. Por lo cual, ese objeto es un objeto multidisciplinario. Distintas ciencias van a concurrir a mirarlo para poder apreciarlo. Pero que sea multidisciplinario no quiere decir que hayamos llegado a la interdisciplinariedad. Pueden venirlo a ver la sociología, puede venirlo a ver la psicología, puede venirlo a ver la política. De hecho, ¿cuál es su plan de estudio? ¿Plan de estudio? Sí. Ahí está. Tutti frutti. Tutti frutti. Entonces, es multidisciplinario, no cabe la menor duda. Pero no hemos existe un abordaje a un abordaje interdisciplinario. Porque tenemos dificultad con lo interdisciplinario. Y acá cabe hacer una salvedad. Llegar a la interdisciplinariedad es difícil no solo para la educación. Cada cual está en su bolichito, trabaja su área específica. Ay, qué lindo y a partir de ahí le cuesta bastante entrar a un trabajo interdisciplinario. Y no es lo mismo que interdisciplinario. No. Y quiere decir que las diversas disciplinas rompen sus, salen de sus límites, ¿no? Entonces ahí se puede ver unitariamente al fenómeno, al objeto que estamos estudiando. A esa unidad desde ya que no hemos llegado. Pero se aborda desde distintos enfoques. Y esto, lo interdisciplinario, es algo que resulta difícil a distintas ciencias. Pero las ciencias de la educación es mucho mayor. ¿Qué ocurre? Que al hacerse multidisciplinario, nosotros tenemos que ver el siguiente problema. Y yo estoy tirando nada más que algunas puntas para que esto lo sigan pensando a lo largo de toda su vida y de toda su carrera. Porque es un objeto complejo que está todo descuajerado y fragmentado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Hay razones históricas por las cuales en primer lugar, el escaso desarrollo, y eso lo debemos decir, aunque no cueste, que tiene la pedagogía con respecto a otras ciencias sociales. Los desarrollos que ha habido en el campo de la sociología o la psicología son mucho mayores que los que ha habido en el campo pedagógico. De repente podemos decir que en el campo de la ciencia de la educación hay desarrollos con respecto a la didáctica, con respecto a la posibilidad de construir una ciencia de la educación, estamos todavía muy lejos. Y por varios motivos. Los estudios del objeto de la educación han partido de la pedagogía. La pedagogía ha estado desde sus inicios en la filosofía. Con Kant, que bueno, empezamos desde antes, empezamos desde los griegos, bueno, desde los griegos. Pero digamos que el sentido que está ligado a la filosofía está circunscrito a una tarea especulativa. Porque no es así, esos han sido sus orígenes. Cuando florece el empiricismo, cuando florece el funcionalismo, todas las actividades de ese tipo, entonces nacen las ciencias de la educación. De hecho, lo único, década del 50, 60, el funcionalismo, el empiricismo, tiene una fuerte influencia. Y es el momento donde se separa la pedagogía de la filosofía. Es más, en el profesorado se tenía la profesora de pedagogía y filosofía, en el Joaquín de González. Y en ese momento nacen las carreras de ciencia de educación, década del 50. Esto, de ciencias de la educación, y acá tenemos que ser claros para no hacer juicios de valor que no corresponden, tiene dos cuestiones que hay que ver. Prácticamente todos los planes de estudio nacen en esta época y se separan de la filosofía, con un fuerte carácter empiricista e influencia, por supuesto, del funcionalismo. Ahora, ¿qué ocurre? Debemos decir que eso le dio un crecimiento a la ciencia de la educación. Por un lado tiene una cuestión contraproducente, que es la fragmentación que se produce en el objeto estudio. Se fragmenta el objeto estudio en distintas ciencias. Pero por otro lado, también es cierto que nacen un montón de estudios de carácter científico que hicieron progresar a distintas ciencias de la educación, ¿no? Aparecen estudios de carácter científico, que hay una especie de cientificismo, que tienen estudios empíricos. Y están desde ya regidos, nosotros tomamos metodología de trabajo por las cuestiones del funcionalismo, que nosotros habíamos visto con Durkheim. Entonces tiene un aspecto negativo y otro positivo. Hay gran cantidad de estudios empíricos, que podemos decir cuantitativistas, como ustedes quieran, pero también es cierto que hay desarrollos que permiten un enriquecimiento de esos distintos fragmentos. Para decir la verdad, nosotros podemos visualizarlo claramente, todavía no se ha podido llegar a la unidad, algo que articule todos esos trabajos empíricos. Por lo tanto, estamos muy lejos de una ciencia de la educación. Que permitiera articular todos estos elementos dispersos. Por ejemplo, los autores como Kant, que antes leíamos en esta unidad, o como Kelly, que son habermasianos, que siguen a Habermas, están planteando la idea de la construcción de una ciencia de la educación, o de una teoría de la educación. Pero por ahora lo que tenemos son teorías de la educación. Y de ahí que nuestro programa no se llama teoría de la educación, se llama teoría de la educación, porque no hemos podido todavía llegar a unificar todos esos elementos dispersos. Y si nosotros nos pusiéramos en la actitud habermasiana o de Ellis o de Kant, es lo que hay que poder llegar a construir y que todavía no hemos podido. Entonces, estamos lejos de la ciencia de la educación. Y cuando ustedes vean la cita de Justa Espeleta, van a ver que ella plantea, dice, modelos educativos, notas para un cuestionamiento. Ella cuestiona la idea de modelo, porque el modelo implica una idea de totalidad y, de alguna manera, este objeto estudio es un objeto inconcluso. Que eso también lo va a plantear la ficha ustedes van a leer de Capital, el carácter inconcluso de este objeto de estudio. Entonces, una cuestión interesante de ver en el caso de la ficha de Espeleta, que yo les recomiendo lean porque Espeleta hace una reflexión epistemológica al principio, donde cuestiona la idea del modelo o del paradigma, y pero además de eso, después va a lo largo de esa ficha va dando un resumen muy apretado, pero una muy buena síntesis de distintas escuelas, y casi todas las escuelas son las que nosotros hemos estado estudiando a lo largo de cuatrimestre, de manera que sirve bastante bien para organizar el pensamiento de los. Ustedes me esperan un segundito, voy a ir a un alumno que viene con la monografía. Voy a hablar un segundito. Sí. Funcionalismo y empiricismo. Claro, por eso es los estudios de corte científico, cuantitativos. Yo me pregunto, pero cuando me dejaste, En realidad, hubo tres días hablando con el estudiante. No lo conocía. En colegio no hay. La idea de modelo supone esa unidad o esa posibilidad de unificación. Ella además plantea una cosa que me parece interesante, que es el asunto de la meta normativista de la pedagogía. Normativista, es decir, es por su mismo estudio una ciencia particularmente normativista. Tenemos que marcar un camino, decir hacia dónde vamos. Y eso ha hecho detener su desarrollo. Una ocasión. Entonces, nosotros, recapitulando ahora, tuviéramos que ver una breve síntesis entre lo que puede ser una teoría crítica, una teoría no crítica, de lo epistemológico, tendríamos que empezar, por ejemplo, tomando algunos de los elementos que plantea Jimeno Sacristán en ese articulito que es breve pero que no tiene ningún desperdicio. Y lo que plantea Sacristán son tres componentes de los estudios pedagógicos. Por un lado, por eso el artículo se llama explicación, norma y utopía. Hay tres elementos, la explicación, lo normativo y la utopía. Nosotros nos ubicamos dentro de un paradigma funcionalista o dentro de un paradigma utilitarista, los elementos que van a predominar, lógicamente, que son estos dos. Acuérdense ustedes que cuando nosotros veíamos cómo analizaba lo social un autor como Durkheim, hablaba de normatividad, funcionalidad y equilibrio. Entonces, si nosotros hablamos de estos componentes, estamos acá dentro de lo que se aplican, nos puede permitir explicar el fenómeno, nos puede permitir dar normas. Pero lo que de alguna manera está desapareciendo acá, o está de alguna manera desdibujado, es justamente el componente utópico. Cuando yo priorizo estos elementos, yo asumo fundamentalmente una de las funciones que tiene la educación, que es conservadora. ¿Cierto? Acá en esto hay un componente conservador. Hay un componente centrado, que sería lo que debemos ver desde las teorías funcionales, las teorías de reproductivistas, como ese asunto de la reproducción. Es un elemento conservador que tiene la educación y que evidentemente funciona y es el componente conservador. Cuando ustedes vean perfectamente, que es un planteo muy interesante, y es el planteo de la teoría crítica, el acento se va a poner en el tono. Porque es lo que está diciendo lo siguiente. Es un objeto de estudio que se va construyendo a medida que me aproximo a él. Es decir, no está construido del todo. Es fundamentalmente inconcluso. Si yo lo diera por concluido, y me quedo en la explicación y la norma, quiere decir que no modificaría nada. Me quedo en la cuestión conservadora o reproductivista. Pero ese objeto, dice él, se construye a medida que yo me aproximo a él. Y se construye desde diversas ópticas y de diversas metodologías. Entonces, yo priorizo este componente utópico, que no es la educación como es, sino lo que podría ser, lo que podría ser. Ustedes ya lo vieron en la teoría crítica considerado a Atlas y entonces, yo estoy dentro de otro elemento que también es componente de la pedagogía, que es componente innovador. Claro. Y el componente innovador es el que va a desafiar a la reproducción y al orden vigente. Entonces yo me coloco dentro del pensamiento y es un componente existente. Yo no puedo decir que ese componente no existe. Sí existe. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estudiamos los pedagogos que estudiamos, la construcción misma de Freinet está en función de un componente utópico. De lo contrario, yo repito lo que ya está dado. La prioridad dentro de la teoría crítica está en el componente. Y ya que decimos esto, y lamentablemente es una idea que nosotros no hemos podido desarrollar, pero que yo les voy a dejar así en la letra un módulo que estoy preparando, no porque lo vamos a tomar ni mucho menos, para que ustedes lo tengan como motivador para otros momentos. Porque la idea mía es que el año próximo, el primer cuatrimestre, con carácter absolutamente optativo, armemos de repente una jornada, o no sé, vamos a ver qué forma le damos, no un seminario, sino una jornada, un panel, para discutir el tema del asunto de la posmodernidad, que es un tema que es difícil realmente plantearlo, porque siempre que estamos transitando un determinado espacio y no tenemos la distancia en el tiempo, es muy difícil porque no existe esa visión que viene después. Cuando el tiempo pasó, yo puedo mirar la situación de otra manera. Sí, tipo como decía Hegel, ¿no? Que no puedo salirme de mi historia como de mi propia. Por eso él decía que no se podía analizar. Claro, que difícil. El momento. Claro. Puede salirse de su propia piel. Claro, muy bien. Sí, sí. Bueno, eso lo toma, eso por ejemplo lo toma a ver. Sí, claro. Entonces, en función de alguna manera de estar planteando algunas cosas, el planteo, a ver, esa cristal, que se abre más que nosotros vimos cuando fuimos las primeras unidades, sí. ¿Se acuerdan? Que llegábamos del interés técnico, el interés práctico, el interés emancipatorio. Y tiene que ver también con la utopía, porque el interés emancipatorio es cambiar este mundo y construir un mundo mejor. Es postular la teoría crítica, no las cosas como son, sino como podrían ser. Ese es el planteo central. Entonces, quiero decir, a modo de conclusión, que es un planteo de la modernidad. Es de la modernidad, no es del postmodernismo. Porque ¿qué ocurre? Ahora estamos en un momento en el que se empieza a hablar del postmodernismo. cada vez que hablamos de posmodernismo lo estudiamos que nosotros, ¿no? Uno se pone en la postura y el otro en otra, porque esa es la cuestión. Cuando vos estás transitando el momento y faltan todavía los elementos, vos te aferrás a una cierta irracionalidad. Voy a defender mi postura a más. Entonces, te agarras de los pelos con el otro. Por eso el debate sobre modernidad y posmodernidad no se da en este momento. Y no se da justamente porque lo estamos transitando. Entonces, a modo de decir, por ejemplo, ¿por qué hay, yo hace 2 años, más o menos, un montón de autores que lo trabajan? Entonces, podemos decir que se dividen en 2 porciones, por supuesto, los anti y los pro. Pero para que, si fuera poco, están los que se ponen en medio, ¿no? Los anti postmodernistas. Ah. Los anti postmodernistas. Los pro. Los pro modernistas. Pro, postmodernista. Pro, post. Es un trabajo. ¿Qué ocurre con esto? Pro, post. Ocurre que encima, y para complicar la cosa, hay gente que dice: yo soy modernista, postmodernista, pero pertenezco a la teoría. Sí, yo conozco a uno. Sí. Bueno, uno. No sé. Bueno, esa idea debe ser algún... No, hay un docente nuestro que lo dijo. Yo soy posmoderno crítico, nos dijo. Por eso... Ah, ya me imagino que dijo. Pablo Pinó. Yo ya sé, con Pinó me agarró sin pelar. Claro, pero fíjate por el que está en el amarillo. Que hace Peter McLaren, que es un discípulo de Giroux. Y Giroux también se está acercando a ese planteo en este momento. Yo los últimos materiales que yo no hablé, pero se está acercando a ese planteo. ¿Cuál es el planteo? El planteo es, a ver, por ejemplo, si yo tomo Habermas, o toda la escuela de Habermas, o de los modernistas, el planteo va a ser, el proyecto de la modernidad está inconcluso, no fracasado. Hay que completarlo. Este es el planteo. Cuando vos te pones en la posición posmo, ese proyecto ha fracasado. Y entonces estamos transitando otra etapa. Y estamos frente a otro mundo. Y vamos a decir, y en homenaje a la verdad hay que decirlo, que en la década del 80 acá, algo está cambiando. En todo lo estructural, lo vemos en las instituciones, están pasando cosas en las instituciones educativas que no pasaban, están pasando cosas en las instituciones familiares, de la familia, por ejemplo. Castells describe muy bien todos los fenómenos que se están dando. Yo estoy leyendo en este momento un libro que se llama Entre 2 siglos y que es una mirada psicoanalítica sobre el problema de la posmodernidad. Tema de los medios de comunicación. Y están, bueno, por eso, la era de la informática, por ejemplo, que te lo plantea Castells. Desde la subjetividad o desde lo psíquico también están pasando cosas. Por ejemplo, pongamos por dar un ejemplo, todo el tema de las adicciones que aparecen en estas últimas décadas, que son muy fuertes, Tremendo. Porque uno cuando habla de adicciones, sí. Sí, cuando habla de adicciones piensa en la droga, sí, ¿no? En la droga, ¿no? Sí, sí. Pero hay adicciones a la cosa. No, al trabajo, al juego, o sea, no solo a sustancias tóxicas, sino a otras cuestiones. ¿Cómo lo analizan los psicoanalistas? Sí, pero problemas tremendos. Están haciendo una mirada psicoanalista. Estás depositando algunos elementos irracionales, inconscientes y desconocidos en una adicción. Bueno, vos tenés que poder resolverla, saber cuáles son esos elementos. Entonces, hay elementos irracionales que no están resueltos en este mundo posmodernista. Calculo que el anterior tampoco. Pero si nosotros tomáramos la idea del postmodernista, lo que se ubica como pro postmoderno. Bueno, si nosotros estamos en otro mundo, fracasó el proyecto moderno. Del modernismo, por lo tanto estamos en otra historia. Entonces, ¿cuáles son los elementos que ustedes van a ver y encontrar que aparecen? Fin de los grandes regalos. En primer lugar, se rescatan las pequeñas historias. Del relativismo cultural. Sí. Todo es relativo. Entonces, este va a aparecer fuerte. Sí. Y está ligado al rescate que se hace de lo que podría ser lo heterogéneo o diverso. La idea de se rescata eso, la heterogéneo o diverso. Yo debo decir que este elemento de la adversidad o de la heterogeneidad ya está presente en la teoría crítica también. Sí. Porque cuando se habla, por ejemplo, acuérdense de sexo, de raza, se amplía inclusive el concepto de clase social, bueno, ahí ya está, se está reconociendo el tema de la homogeneidad, de la diversidad, de la heterogeneidad. Así que yo creo que en la teoría crítica ese elemento está presente. El otro elemento que aparece fuertemente, que para mí me parece, creo que es uno de los más importantes, ¿no? Porque además, dentro de los autores postmodernistas, hay algunos que son francamente antimarxistas y que lo que se están dedicando es hacer la denigración del marxismo, por lo menos el marxismo clásico. Entonces, una de las ideas que para que se la apunta fuertemente es la de la totalidad. No hay posibilidad de explicaciones desde la totalidad. Lo que hay son fragmentos. Acuérdense ustedes que nosotros lo vimos cuando vimos un marxismo clásico, es una idea fundamental del modernismo. Sí. La posibilidad de explicación de lo que se llama los metarrelatos, o poder encontrar una explicación de hacia dónde va, porque la modernidad tenía la idea que vamos hacia el progreso, hacia un progreso creciente, ¿no? Entonces esa es la idea central. ¿Cuándo? Y acá aparece el problema. Yo descrito esta idea de la totalidad, me resulta bastante imposible construir proyectos. Porque si la realidad son fragmentos, cada realidad va a tener un proyectito. Yo no puedo hacer el proyecto. Cuando yo no puedo construir proyectos, va a desdibujarse y se va a quebrar la idea también de la modernidad, de la continuidad en el tiempo. Un pasado que está vigente, un presente y un futuro hacia el cual me proyecto. Se quiebra esa idea del tiempo y de alguna manera lo que aparece desdibujado es la idea del futuro. Y se revaloriza el momento, el presente. Si yo desdibujo la idea del futuro, entonces va a ser muy difícil poder construir utopía. Porque lo que vale en última es mi presente. Y esto está muy ligado al tema que ustedes mencionan hoy de la informática. Se han quebrado las formas de relaciones. Entonces, se va a resaltar no lo que nosotros decíamos del sujeto histórico, que se veía en la teoría crítica, ¿se acuerdan? De ese sujeto que se colocaba frente al mundo, sino que lo que va a estar presente es el individuo. El individuo y su presente. Esto también está ligado a la era de la informática, ¿no? Es otra forma de comunicarme con una, varía los modos de relaciones humanas, ¿no? Y yo frente a mi máquina soy un individuo, que puedo tener un montón de... Múltiple incluso. Sí. Puedo ser esquizofrénica, o sea, yo lo pienso a veces, a lo mejor lo mío es muy diletante, ¿no? Pero ¿qué puede producir en la psique cuando es estudiado como una patología, eso de las personalidades múltiples? Aquí se inventan, o sea, ayer era, no sé si alguien vio creo que era en TN, no sé en dónde, un estudio sobre qué hacen los adolescentes y la doble vida, decía, ¿no? O sea, una vida que los padres no conocen, las madres con las bocas así, porque el muchacho que interrogaba y la chica contestando sobre las distintas roles que asumen las distintas personas que son cuando establecen este tipo de comunicaciones por medio de la computadora, ¿no? Y que desconocen, y se conectan con gente que no conocen, pero incluso sabiendas de que esa persona no es quien dice ser, porque esto es lo que pasa. O sea, yo puedo decir que soy Juan Pérez y tengo 20 años, y soy una mujer, o sea, cambian la identidad de género, o sea, pasan a ser otras personas con otras historias, es una cosa de loco, yo no sé a qué puede conducir eso, una cosa irreal, totalmente, yo digo, ¿cómo afecta eso? Bueno, aquí hay dos cosas, formas de relaciones, esto es único, me parece que es irreemplazable, no sé. Y además, otra cosa que se afecta también es cómo se construyen las subjetividades. Eso, por eso. Y las identidades. Porque entonces, ¿con qué me tenés? A ver, si todos son cambios, si yo no puedo hacer un proyecto de psíquico, entonces, ¿con qué me identifico? Claro. Y bueno, yo me puedo identificar con cualquiera. Y todo vale. Sí, sí. Entonces sí puedo afirmar, todo vale. Cualquier cosa, porque yo no tengo una utopía con visión de sistema y pertenezco a un fragmento. ¿Con quién me identifico? ¿Y cómo sin identidades me construyo mi subjetividad? Este es el problema psicológico que existe en el que realmente puede ser, por ejemplo, la escalofía. Hay un problema en la construcción de las subjetividades, porque resulta difícil, y eso se ve muy claramente en los jóvenes, la identificación. ¿A qué me identifico frente a esta conclusión de cosas? ¿No? Bueno. Es diferente la otra postura. ¿Cómo? Porque estamos con los... No, estos son los propos. Estos son los propósitos. No, bueno, los otros dicen que el proyecto de la modernidad no concluyó, claro, no es que el no el proyecto de la, que fracasó. Porque hay una estos hacen la crítica a la realidad, a cómo ven la realidad. Y porque hay toda una postura que habla en defensa de la totalidad, por ejemplo. Y dicen no vamos a renunciar a una teoría crítica y a un pensamiento reflexivo. Son esos. Ni a la idea de la racionalidad, porque otra de las cosas que está presente en el postmodernismo y lo que viene ya los pro-postmodernismo. Y bueno, McLaren. No, McLaren dentro de esta corriente no. A ver, estamos haciendo un esquema, es una cosa muy esquemática, les pido por favor no la repitan así porque es nada más que para plantearnos interrogantes, que yo me lo estoy planteando hace dos años, que me lo planteo también la vida cotidiana. Pero es así la cosa. Si si ustedes se ponen a ver el tema de la conformidad, sí, están esas dos. Están los autores, como por ejemplo, supónganse Jameson o Harvey, que son tipos que están analizando, que son muy eruditos, y que están analizando qué es lo que está pasando y describiendo una circunstancia que efectivamente se está dando, porque en estas últimas décadas hay cosas que han cambiado estrepitosamente. ¿Y qué tienen antecedentes? Ellos toman, por ejemplo, son tipos eruditos, uno es el de Jameson, Harvey. Estos están estudiando el tema y lo estudian, y de repente The Perfection, en ese módulo que voy a dejar, hay algunos capítulos de ellos, pero The Perfection son muy eruditos, y este tema de la postmodernidad aparece muy fuertemente ya hace bastantes décadas atrás en algunos filósofos existencialistas, y aparece en el arte. Entonces, y en la arquitectura, ¿no? En la pintura, en la arquitectura, en la literatura, donde hay lo que se puede llamar una reacción contra los elementos del arte moderno. O sea, aparecen antecedentes de esto. Ellos estudian todo eso, son estudiosos muy serios, muy eruditos, son mestiados, porque de repente te hablan de edificios de no sé dónde, que aparecieron tales cosas y tal cosa, pero no son de nada. Y toman elementos descartables de chatarra o... Claro. Qué ignorancia la mía. No, no, porque hay una estructura arquitectónica toman, que claro, cambia. sí. Bueno. Esos tipos, escaleras que no conducen a nada, por ejemplo, que terminan en pared, o sea, uno va... Las instalaciones. Instalaciones. Y tiene que ver con las relaciones sociales. Después aparecen otros autores, como Percy Anderson. Ajá. Este es Marcy. Que este es marxista. Sí. Que va a tratar de ver a totalidad, pero este es marxista prudente. Hay otro que es Eagleton, pero regaló un hijo, y que me juro que era con un caño lo coma. Este se llama Eagleton. Sí, lo deben haber de lo van a ver de lanzó el primer libro, es muy malo su libro, pero la verdad es que lanzó el primer libro, él lo dice, ¿no? Que lo diga yo. Él dice, yo todos los libros que escribí son malos. Ah, pero menos mal que lo reconozco. Este es el peor, lo escribió por el cargo. Sí, pero no lo escribió. Jean y Bátimo también. A mi padre permitió, por ejemplo, el tema del postmodernismo, pasar de ser un ultraizquierdista revolucionario a colocarse al lado de la derecha, porque todo vale. O sea que hizo unos lindos mirajes de su postmodernismo. Y después están los autores, por ejemplo, como Nietzsche, un filósofo, que son los que vienen preanunciando el asunto. Y fundamentalmente lo vienen preanunciando con la idea de lo que ellos llaman el antihumanismo. El antihumanismo significa que la modernidad tenía un humanismo muy particular. Había una exaltación de la categoría del humanismo. Y en esa exaltación estaba la racionalidad, fundamentalmente en ese humanismo, y el pensamiento reflexivo. Entonces Nietzsche, con todas las letras, dice, y exalta los elementos emocionales del ser humano, no los de la racionalidad. Y cuando él escribe ese libro, así hablaba Zaratustra, no. Yo lo leí cuando era adolescente, sí. Y la verdad que no sabía que se refería, pero es espectacular. Entonces Nietzsche termina diciendo algo así como Dios no existe. Hemos matado a Dios. pero no se está refiriendo al Dios, al Dios de la religión, se está refiriendo a la muerte de ese humanismo de la modernidad. Y exalta justamente la idea de ese antihumanismo en un hombre que ya no está ligado a la razón, por él se murió más loco que él. Sí. Sí, se murió loco. Sí, sí. No lo podemos contar, no. Por eso nos hacemos un poquito de cada uno, no, y anda. En mi juego lo hacemos para no lo que sea. No, por ejemplo, está escribiendo Feynman, yo estoy coleccionando, que sale todos los domingos en página 12. Se le agarró con Nietzsche, ¿eh? Sí, ¿cómo que está? Lo que él dice es una cosa que es cierta. Podés estar o no estar, pero que si vos lo lees es perturbador, como que te produce un síndrome. No, te mueve todas las estanterías, todas las estructuras. Todas las estanterías. Es impresionante. Para mí, si a mí me das a elegir, Nietzsche, amoré. Bueno, otro dicen Heidegger también. El postmodernismo, que no vamos a tomar absolutamente nada de todo esto, de todas maneras yo voy a dejar un módulo para que tenga interés en divertirse en las vacaciones de enero. Y la idea, lo va a dejar en la letra, Adán. Sí, lo voy a dejar en la letra la semana que viene, porque me resulta bastante difícil hacer la selección para qué cosas se ponen y qué cosas no, en función de, ya te digo, hay cosas también muy eruditas que cuestan después de leerlas en la librería. Por supuesto que después habría que leer algo más también que es complicadísimo, donde es el proyecto de la modalidad. Entonces, hacemos la selección, después quieren leer. Porque eso es optativo, y vamos a intentar el año que viene poder hacer, ya les digo, alguna jornada de debate o algo. ¿En el primer cuatrimestre? En el primero, así que vamos a tener más tiempo. Se va a publicar eso, ¿no? Sí. Vamos a ver cómo lo arma. Seguro que tendrá un amigo. ¿Estás de mi mano? No toma como de mañana. Lo voy a convocar. Sí, bueno, sería interesante. No, después hay, por ejemplo, hay de todo. Pero eso choca entre nosotros. ¿Está grabando esto? No. Sí, ahí está. Hay dos. Sí, hay dos. ¿Están grabando? De los chicos que me fueron. Sí. Bueno, entonces. El año que viene, por ahí. ¡Oh, sí, no, porque si nosotros vamos a hacer un debate, prefiero que sea más solo, no sé cómo. No, el asunto es así, hay, por ejemplo, hay algunos lugares, no importa, no voy a decir algo, hay algunos lugares, como por ejemplo en la Flaxo, que hay un grupo de gente, de investigadores de la Flaxo, que están trabajando sobre este tema de la postmodernidad, ubicados allí, ¿no? Y hay, yo voy a traerles, hay de todo, para mí hay de todo. Sí, como en todos lados. Y sin embargo, hay algunos que son, pues yo les voy a traer algunos materiales de la Flaxo. Ay, sí, qué bueno. Que creo que son valiosos, por ejemplo, sobre el tema del tiempo, uno de los chasis que hay, que es importante. Ah, los chasis, para mí. Sí. Bien, más allá de que vos puedes estar o no de acuerdo, pero está bien armado. O sea, todo lo que he leído. Uno puede tener diversas opiniones, pero vos no podés. Decir porque no opina lo mismo que yo, claro. Si un trabajo es serio, está en serio, es serio. Y después, sí, después todo un acuerdo, no voy a dar nombres, pero después hay otras cosas. Bueno, entonces nosotros quedaríamos así, nos veríamos y hay un problema, fíjense, no por casualidad este tema de la posmodernidad no se toca en las distintas materias, no. ¿O se toca muy de repente? No, nosotros lo hemos visto en fundamentos filosóficos, pero desde el punto de vista como una corriente más, y no... Claro, y no... epistemología lo tiene que ver. No. Es un touch. Es un tema, para mí me parece que habría que incorporarlo, digamos, a otras... Porque va en la realidad educativa que nos toca vivir en las escuelas, con la educación. Claro, yo creo que una cosa, como estaba planteado en Durkheim, nosotros lo vimos cuando veíamos el concepto de institución, cuando nosotros veíamos el concepto de institución, bueno, la institución es una cosa homogénea y aglutinante, el generador de las identidades y todo eso. No sé dónde ir ahora. ¿Qué te contesta? Porque yo veo un genio heterogéneo, muy probable, de que induce. No, porque. Institución. Claro. Ya. Ahí veríamos. Sí, bueno, esa es una institución aglutinante, generadora con de determinadas identidades. Bien homogénea, con una homogénea mejor. Bien. Eso ya pasó. Eso es así. Cuando se ve pedagogía institucional, el propio autor que está investigando la pasada está hablando de un concepto polisémico, o sea, con múltiples significados, que estalla el concepto de institución. Desde esta era de la informática y de los análisis que hace, por ejemplo, un Castell, directamente ese concepto de institución está diseminado, es fragmentado, hecho bolsa. Entonces estamos evidentemente en otro momento, evidente que sí, más allá de que postura nos pongamos, querramos rescatar la utopía o el futuro, construir un proyecto, más allá de eso, es evidente que estamos en un momento con dificultades para eso. Entonces, es un momento que hay que analizar. ¿A qué ocurre? Que no es fácil. No, porque no es fácil como lo estamos transitando, pienso yo, los mismos actores, los mismos sujetos, es fragmentado también. Sí, pero el desconocimiento también hace que los docentes no se puedan adaptar. O sea, vos a los profesores de las escuelas medias, de los polimodales, de la EGB3, de la EGB, y, a ver, los chicos no son como antes, y lo único que quieren es volver a lo de antes, que sean como antes y rescatar lo de antes. No, es así. Eso lo explica bien Duchaski. Duchaski muy bien, sí. Por eso te digo, ese trabajo chicos en banda habla de la desubjetivación, sí. Las distintas posturas que toman los docentes de acuerdo a la realidad concreta. Bueno, pero si vos comparás, lo que plantea Duchaski en el libro a la realidad de la escuela, ¿qué encontrás? Claro, no sé. Claro, pero la postura que pone, ¿cuál es? Esa es la que ella propone. Dice que hay algunos docentes que encuadran, o sea, que están en ahora están los otros que están en la resignación y otros en la oposición directamente. O sea, unos que dicen, bueno, no lo puedo evitar, ¿qué va a hacer? Y que se quedan en la añoranza al pasado, y otros que directamente, como dice Lola, reaccionan contra eso y quieren por la fuerza volver a imponer las cosas del pasado, o sea, reclaman ese alumno, ese niño, modosito, obediente, disciplinado, que venía, sí señorita, no señorita, y no es la realidad. Pero yo estaba en la política por eso. O sea, que todo cambió. Claro. La escuela no es la misma, la institución, no. La sociedad, el mundo, nada. Esa realidad no existe más. ¿Sí? Y lo que nos están exigiendo la realidad es la invención. Y la invención a partir de... eso es el aceptar la invención y ponerse a... Con una no, para poder estar en invención tenés que primero reconocer la realidad. Ese es el primer paso. Y trabajar desde esa realidad, con este chico concreto, con estas condiciones materiales. Y aceptar la realidad. No acepta la realidad. Un poquito. Yo, además, otra cuestión, porque ella también está presente ahora, en esta cosa que es nada más que el planteo de interrogantes que nos vamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, se dice el proyecto de la modernidad murió. Estado-nación desapareció, el ciudadano no existe, la institución desapareció, y vos te vas vinculando, por más que hubo todos estos cambios. No. Vamos a decir que el Estado todavía no se apareció. No, la institución tampoco. Entonces nosotros tenemos que tener un poco de cuidado, porque si no, no sabemos sobre qué camino transitamos. Y ver también qué cosas queremos rescatar y qué cosas no. No, por ahí cuando se dice que el Estado no está, es refiriéndose a esa idea del Estado keynesiano benefactor, no tan omnipresente, digamos, en la sociedad. Claro que hay un Estado. ¿Y cómo es fuerte? Y no es un Estado débil, precisamente. Lo que pasa es que está cambiado de foco. Digamos, ahora se enfoque o está fortalecido en otras cosas y dejó de lado. Tiene otro rol, por decirlo así, el Estado. Pero el Estado está. Esto, y las instituciones están. Están porque, claro, seguro. Habrá cambiado. Seguro, seguro. Bueno, fíjese este último punto que habíamos puesto de lo de la utopía. Es transitar eso. Y no desde, desde cada el lugar de también, o sea, estaban muy acostumbrados a que la directiva bajaba y cada maestro la implementaba desde su lugar. La visión esta de trabajar en conjunto, la institución toda, todo eso cuesta también para el que viene. Es decir, lo cooperativo, en colaboración, pensando juntos, eso no va todavía, no va. Y si no es por ese lado, esto de saberse quien pueda, ¿viste? Frente al chico, tal vez. Y bueno, después puede. Es un idealismo también que hay. Claro. Tal vez quien pueda, bueno, voy a ver si me puedo salvar. Claro, y el maestro trata, o el profesor, a ver qué puede, pero no. Y después, por ejemplo, también está el agobio de la vida moderna con la cantidad de gente sumergida que tenemos, de millones, que también eso suma la desesperación y por lo tanto la carencia de utopías y de posibilidad de proyecto y de futuro, escuchame. Si vos estás sumergido y no tenés ni para comer, ¿qué proyecto o qué futuro vas a pensar? Claro, pero el nombre es un proyecto, ¿qué? Bueno, esa es una idea de la modernidad. Claro, pero ¿y qué? Ese es el humanismo. Claro, ¿ves? Ese es el humanismo. Que es todo el tema. Y es lo que se busca en la escuela, que el maestro trabaje con proyectos para que tenga sentido, ir todos los días a clase. Es propio de la modernidad, pero como en su lugar, ¿qué hacemos? No hay nadie. El maestro huye para cualquier lado y sin proyectos, sin nada. Pero también es cierto que si uno no tiene ningún proyecto ni nada, entonces tampoco vamos a cambiar nada. Y aparte, si no tenés un horizonte, un punto, o sea que es esa utopía, no, ese camino, no hay camino a recorrer, y entonces ¿qué sentido tiene la vida? O sea, no me cuesta imaginarlo. Y además, si no podés poner el pensamiento reflexivo, claro, la racionalidad para analizar, al servicio para explicar, de, claro, para, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Para qué vivimos? ¿Qué sentido tiene la vida? Vegetamos, claro, está por el paso. Es espantoso eso. Situación extrema, el planteo es sumamente peligroso, no se queda nada. Vamos a ese instantaneísmo de ese momento, como dice ella, nos matamos todos, porque la cosa es el ahora, hoy y ahora, ¿viste? Mañana, total. Soy de la media. Claro, un frío. Pero no lo dije porque yo tengo la más chica 21 y después la otra más grande. Pero obvio, con esto de que ni sé el nombre, esto que vinieron de la música, esta última. ¡Ah! Baile, sí. Y que se quejaban, le hacían, ¿qué tal estuvo? Un grupo, la faltaba palopa. Faltaba tropa. Era bailar todo el tiempo. Vinieron Yankee, vinieron hasta sí, un 24 horas sin parar, era pero era el exceso, era sí, droga, sexo, droga. Todos juntos, todos en comunidad. Todos en pleno, le hacían cómo había estado y le decían que había terminado. No, pero que seguir era una excitación. Pero ahora, texto y contexto, el sexo es maravilloso, pero digo, no, por favor. Claro, no dejemos el sexo. Pero digo, claro, tampoco la pavada, tampoco. El otro día una alumna me dice, yo trabajo con adultos, me dice, me subo un colectivo de estos de media distancia y dice que se va a la parte de atrás porque no había asiento. Y había dos muchachos que estaban haciendo el amor, a pleno, viste, en el colectivo. Ahora el colectivo. Y ella miraba al chofer a ver si. Y miraba al resto. Eran del mismo sexo que estaban haciendo el amor. Digo, no me parece, qué maravilloso que se hace el amor, no importa, del mismo sexo, cada quien con su mambo. Pero digo, es un acto privado. Me parece que es un acto privado, que hay que disfrutarlo. Y bueno, a eso me refiero. Esto de así, de ir. Ese tipo de cosas, que vale todo, a mí me parece que no es así. Es el vale todo, y a mí me parece que... Está el que se pone la silicona. ¿No vieron eso de las los que se ponen silicona de avión? Ay, y se muere, sí, se están todos deformados. Ay, por... Lo que se inyectan. Se inyectan aceite de avión. La silicona se van modelando. O la cola. Claro, y justo las manos, claro, porque eso se no, van haciendo y le dan forma. Le dan forma. Sí, no, no falta. ¿Sabés qué pasa, Nadia? Vos podés, es lo que decíamos hoy, no podés cerrar los ojos porque es la realidad, negra, ese es el tema. Uno puede decir, ¡ay, qué horror! Pero es lo que pasa. Es lo que pasa y con lo que vas a tener que lidiar, sobre todo vos más que yo, que sos más joven. Reconozcamos que soy una minoría, ¿eh? Es una minoría. Que son una ínfima minoría. No, lamentablemente. Que los heterosexuales pasaron a ser minoría de suicidio. Mire, ¿usted se acuerda que los divorciados eran, el problema de los chicos, pero digo, el fenómeno se está apareciendo. Primero eran una minoría, ahora resulta que es raro que un pibe diga, el pibe dice en el aula ahora, porque mi papá y mi mamá y los demás lo miran como diciendo, ¿qué te pasa? ¿Qué es eso? Claro, entonces, ¿entendés que se revierte? Pero eso también, lo de la homosexualidad y la heterosexualidad. Uno se toma la sorpresa que era por Castells, el asunto de cómo ya las familias así cruzadas, donde nosotros, los tuyos, los míos, los nuestros, una cosa común. Ya, pues suponete, si se separa una pareja, este forma una pareja con una mujer, él forma con una pareja con otro. Entonces van quedando, por lo menos tres parejas dando vuelta y están. ¿Cuál es la identidad? ¿Cuál es la pareja parental? Ah, claro. Puede ser un proyecto serio. ¿Por qué no le golpea? ¿Por qué le echa eso? Si viene y lo apaga, por favor. No, es que no solo lo apaga, sino que no lo apaga. No, por eso, que no se lo apague. Ahí bien. Claro. Uno los puede aceptar, otro no. No, uno los puede negar, pero no van a dejar de existir. Eso es como querer tapar el sol con un dedo. No. O sea, lamentablemente. Están ahí presente y llega una familia, una señora con varios hijos, jóvenes. Pero bueno, que tenía parejas ocasionales, continuamente, sí. Y iba teniendo chicos. Entonces ella decía, que le decía al ocasional, claro, al ocasional. Eran los panos, claro, porque ¿cómo lo nombras? Eran las... Marce, lo puedes apagar. Apagalo porque ya no quiere que grabemos más. No, estamos hablando de cualquier cosa. Sí. Que lo apague.